Tuvo lugar los días 21 y 22 en la polera de Pyongyang, la competencia de polos por el premio 25 de febrero. En el torneo dedicado al día de visita del presidente Kim Il-sung a la polera de Pyongyang recién construida entonces, se compitieron los trabajadores de distintos estratos que prefieren esa recreación. El certamen se realizó dividido en el juego individual y el doble de ambos sexos y el colectivo, tres hombres y una mujer. En la ceremonia de clausura efectuada el día 22, se otorgaron medallas y premios a los ganadores.